tenemos actualmente la formación de unos núcleos convectivos que están originando nubosidad con precipitaciones. Algunas de estas estarán siendo acompañadas de actividad eléctrica, especialmente sobre las costas nororientales, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales y la región zuliana. El resto del territorio nacional se observará parcialmente nublado en lo que resta el periodo, alternando con áreas cubiertas. Esto es motivado por el efecto de calentamiento diurno y acción del viento sobre la orografía del terreno. Hay precipitaciones dispersas de carácter débil, de corta duración. En cuanto referimos a la zona metropolitana de Caracas, estará parcialmente nublado, alternando con áreas cubiertas. Hay precipitaciones tipo moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente sobre áreas montañosas.